RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. A 42 años de la masacre de Trelew, Osvaldo Bayer, historiador, escritor y periodista, relata cuáles fueron los hechos que sucedieron y de quién son las responsabilidades políticas de los fusilamientos cometidos el 22 de agosto de 1972. Los guerrilleros ya habían logrado salvarse algunos y se prepararon eso como si hubiera sido una huida de los que habían quedado y fueron muertos así a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Fueron 16 los muertos. Y ante esto, en el año 2012 debemos decir que por fin la justicia argentina hizo justicia y a tres de los oficiales de la Marina que hicieron esa matanza, a los marinos Sosa, Marandino y del Real, fueron condenados a prisión perpetua, pero recién en el 2012. Bayer también se refirió a su visita a la ciudad de Las Heras, donde manifestó su apoyo a los petroleros condenados injustamente a cadena perpetua. Bueno, dimos nuestra obra de teatro, tuvimos muchísimo éxito, ¿no? El de Las Putas de San Julián, y realmente dimos nuestra solidaridad con esos obreros presos, que es una ignominia. Yo los comparé con el caso de Sacco y Vanzetti, que fueron condenados a muerte por un hecho que no habían cometido. A estos trabajadores argentinos se los ha condenado a prisión perpetua, y sin comprobar lo que opinan los jueces de que fueron ellos los ejecutores de un policía. Seguiremos luchando para que esto se quede bien claro. Son los poderes realmente que actúan así. El poder económico principalmente, que debe tener su influencia sobre la policía y la justicia. Claro. Si no, esto no, realmente no se comprende por qué, ¿no? Sin ninguna prueba se los ha condenado a prisión perpetua. Por último, expresó su malestar con la situación actual de los pueblos originarios en el país y resaltó el manejo cuasi feudal del gobierno de la provincia de Formosa y la connivencia del gobierno nacional. Quitar las tierras a los pueblos originarios, que en los cuales en esas tierras viven desde hace miles de años. Directamente se les quita la tierra por la fuerza, por la policía, porque dice que no tienen título de propiedad. Se sabe que los pueblos originarios nunca tuvieron título de propiedad, que siempre han vivido esa tierra, porque para ellos la tierra es comunitaria, es de todos. Bueno, es decir, aquí los organismos de derechos humanos tendrían que actuar con más fuerza todavía contra este gobernador de Formosa, que realmente ha cometido injusticias tremendas, y lo digo bien claro, y ojalá me inicie juicio porque voy a comprobar que tengo razón. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. Con una jornada artística frente a la gobernación bonaerense, se lanzó la campaña por los derechos humanos de los pibes y las pibas. Allí se denunció el vaciamiento en las políticas de niñez, que incluye a comedores, salitas maternales, hogares y centros de día. Se refleja en la falta de presupuesto para desarrollar actividades de centenares de organizaciones en toda la provincia. Karina, del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli de Florencio Varela, y Peter, del Centro de Día La Casona, también de Florencio Varela, comentaron lo siguiente. Creemos de que en realidad no solamente este gobierno, en líneas generales, el tema de las políticas clientelares, creo que es uno de los grandes temas, grandes problemas de este país. Las organizaciones independientes, que no somos parte de ningún partido político, ni a favor, ni en contra, ni nada por el estilo. En realidad, que en el fondo también es ahogarnos para que desaparezcamos. La mayoría de las organizaciones que estamos acá, independientemente de hogares, centros de día o lo que hagamos, trabajamos con los pibes, militamos, le dedicamos la vida, los espacios de vida que construimos en cada uno de los lugares y con las distintas cosas. Y después, bueno, también Scioli hace unos cuantos años que venimos juntándonos y tratando de hacer fuerza y demás. Creemos que también que los medios lo acompañan, lo protegen. Hemos hecho hace, ¿cuánto? 2 años, ¿no? 3, una movilización, que éramos más de 5.000 pibes, o sea, organizaciones y demás, en un escenario en el cual concretamente no han pagado. Pero bueno, siempre en realidad no es el gran tema, aunque por supuesto que nos afecta el asunto de las partidas presupuestarias, de los no pagos, los no atrasos, de los no aumentos, etcétera, lo que decimos históricamente, de toda la burocracia, la cuestión administrativa. Pero bueno, en realidad creemos de que la intencionalidad también es que desaparezcamos las organizaciones que no somos afines y que no les servimos, digamos, en el fondo, ¿no? La propuesta básica de los centros de día, y en general todos los centros de día compartimos esta misma visión, digamos, es que los pibes puedan ser sujetos de sus derechos. Y lo segundo, que es fundamental en este proceso, es que los pibes puedan encontrar otros pares con los que organizarse y que tengan adultos referentes que les ayuden a pensarse a ellos a futuro. Y no solamente que los embarren en un negociado ajeno, como puede ser el narcotráfico, como puede ser la misma situación de trata de personas, que digamos que los pibes están sumamente expuestos a un montón de situaciones que si no tenés alguien que vele por ellos y los pueda contener, más allá de sus familias, muchas veces están a la merced de todo. Y la realidad es que muchas veces las familias también están muy fracturadas, entonces los centros de día no solamente somos centros para los pibes, sino centros para las familias. Y en ese proceso, donde los pibes pueden organizarse junto con otros y donde hay referentes adultos que los pueden acompañar, se ven procesos muy piolas para los pibes en términos de poder ir restituyendo sus derechos también dentro de otros espacios, como la escuela, como un club, poder encontrar una forma de pararse ante la vida. Que si no, están simplemente, digamos, si tienen suerte y hay otros referentes barriales que los acompañan, bien. Si no, a joderse, digamos, no hay mucha opción. Por último, Gustavo, del Hogar Don Bosco de La Plata, expresó. Es que hay un vaciamiento en todo lo que es política de niñez a nivel provincial, es impresionante. Pasa en los comedores escolares, pasa en la SUD, en los jardines maternales, en los hogares, en los centros de día. Es un presupuesto que tiene la provincia destinado muy, muy bajo. Si vos lo comparás con otras áreas, por ejemplo, todo lo que es prensa, todo lo que es la difusión para las campañas, el presupuesto que da para niñez es casi nulo. Si vos imprimís 1.000 afiches para la campaña de 2015, creo que lo da a comer a los 20.000 pibes, pero es impresionante, es un gasto totalmente distinto, pero mucho más caro de lo que se invierte para otras cosas. Al no votar los chicos no interesa, aparte queda bien con la sociedad decir que bueno, los pibes son peligrosos, hay que meterlos en cana a los 14 años, hay que matarlos cuanto más chiquitos mejor, así no se reproducen. En Rosario pasó eso, un nene de 5 años que supuestamente entró a robar, la comerciante salió, lo empezó a pegar, y pasaba la gente y decía, matarlo antes que se reproduzca. Eso es una salvajada, los linchamientos parte de la salvajada, pero todos los candidatos políticos a gobernador, a presidente, quieren quedar bien con esa parte de la sociedad y con esa parte de los medios que muestra que los pibes son peligrosos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Facultad en Brazas. Agronomía habría firmado acuerdo con Monsanto. Esta tarde se vivió una caldeada jornada en la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Pasadas las 15 horas, estudiantes y consejeros se presentaron a la sesión para denunciar que el decanato, días atrás, había firmado un convenio entre la unidad académica y la empresa multinacional Monsanto. Escuchamos testimonio de Laura González del Campo, actual presidenta de Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UNC y de la agrupación MBA. Hoy lo que pasó fue que a las 3 de la tarde, hoy 22 de agosto del 2014, se llevaba a cabo la sesión del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta sesión es una sesión pública, ya nos sorprendimos. Un convenio que hizo el señor decano de la facultad, Marcelo Conrero, con la empresa multinacional Monsanto. Este convenio es un convenio que está tratado por 3 años. Información acerca de fue totalmente ocultada, si bien se firmó públicamente justamente en la celebración del 8 de agosto por el Día del Ingeniero Agrónomo. Era un ámbito en el que era festivo, o sea, nadie estaba prestando realmente atención a cuáles eran los convenios que se firmaban. De hecho, se firmaron muchísimos convenios. Y cuando nuestras consejeras del Movimiento de Base de Agronomía se enteraron de que este convenio se había efectivamente firmado, trataron de acceder a esta información, a ver, bueno, era un convenio, pero ¿de qué trataba, digamos? ¿Qué significaba? Y esta información fue totalmente negada. Bueno, obviamente, como como es natural ya en esta facultad y con esta gestión, les dieron muchísimas vueltas. Recién ayer pudieron acceder a efectivamente qué significaba este convenio. Y bueno, más que nada, dentro de las primeras actividades que plantean es hacer una revisión del impacto ambiental de Monsanto. Y bueno, como centro de estudiantes verdaderamente nos posicionamos en contra de esta acción que tuvo el decano, porque fue un convenio que lo llevó a cabo por resolución decanal, o sea, totalmente verticalista y autoritario. Como centro de estudiantes estamos en contra porque, o sea, no podemos creer que esta facultad legitime desde una institución pública la instalación de Monsanto en el campo escuela de nuestra facultad, y no solamente en el campo escuela, sino en Córdoba, habiéndose ya antes la Universidad Nacional de Córdoba posicionado en contra de Monsanto y a favor de la lucha histórica del pueblo de Malvinas Argentinas, con todo lo que vienen sufriendo y aguantando desde que Monsanto quiere instalar. No solamente eso, sino que nos quiere hacer funcionales como estudiantes a esta multinacional. Hoy en día, uno de nuestros grandes problemas acá en la facultad es que tenemos muy pocas prácticas a campo, y creemos que no es la solución justamente hacer pasantías o becas de trabajo con esta multinacional, que no responde a las necesidades de nuestro pueblo. Sabemos las necesidades de nuestro pueblo que tiene hoy en día, y necesitamos otras prácticas que nos vinculen con la verdadera realidad, con los productores, con que son los que verdaderamente producen la comida del pueblo, digamos. No queremos, tenemos que dejar de hacer hincapié en maximizar la producción y empezar a garantizar la alimentación. Entonces, desde el Centro de Estudiantes, repito, nos posicionamos totalmente en contra de esta postura. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Hace 3 semanas fueron reprimidos integrantes de la comunidad Wichí de El Colorado en Formosa. Si bien la justicia fue como una orden de allanamiento a la familia Tejada, la resistencia a esta orden generó una feroz represión, dejando como resultado varios integrantes de la familia detenidos penales que podrían dejarlos tras las rejas más de 15 años. Lo que está en el centro de la disputa es la tierra, la cual intenta ser usurpada por criollos de la zona en complicidad con el poder político y judicial. El comunicador cordobés Emanuel Mato entrevistó a Agustín Santillán, integrante de la comunidad, quien describe lo ocurrido y los motivos de las detenciones y persecuciones. Todo con lo que sucedió ese día, con lo que pasó con la familia de Tejada, fue muy atacada, muy brutal por el policía de la provincia. El juez de Lomita firmó un allanamiento nomás, no para una detención, sino allanamiento, para allanar la casa de los Tejados. Y ese día la policía entró sin mostrar el papel, sin leer nada. Ellos entraron, atropellaron a la familia y golpearon muchos niños, jóvenes, que sufrieron heridas, y los llevaron al cacique, a sus hermanos. Ellos son como 5 hermanos, y los llevaron a eso, a la mano, porque ellos entraron como a las 7 en punto. Ellos vinieron de Juárez, con una orden de allanamiento, pero ellos golpearon muchos chicos ahí, y el tema es por el tema de las tierras, que ellos están peleando hace muchos años, que están peleando por sus tierras, porque están alambrando por un criollo que ellos tienen un proyecto que le dicen Paipa. Y cada año el gobierno da proyectos para esos pequeños productores para que alambren tierra. Y ahí vino el problema, que ellos no pudieron dialogar con este criollo que alambraba la tierra. Entonces el criollo hizo la denuncia en la comisaría, y después vino el orden de allanamiento y lo metieron preso a este hermano. Ellos no entran a hacer lo que tiene que hacer ellos, porque nosotros, algunos casi que no entienden por qué hace el ambiente territorial. Algunos dirigentes de la comer no saben cómo, porque ahí te dan un papel que vos tenés que contestar. Lo curioso que yo vi en Colorado, que lo hacían sentar a los dirigentes, que hablaba era el intendente de Pozo de Maza, él respondía las preguntas, en vez que los caciques que responden las preguntas, porque ahí es el de INAI, pues se preguntaba si la gente todavía vive de la caza, de la pesca.